queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus dudas y mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, no creer en Dios y hacer tu destino, tener miedo a la vida y a sus compromisos, no vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, todo, porque sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el poema Queda prohibido de Pablo Neruda comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos, me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a hablar de esa tentación que hemos tenido todos, seguramente en alguna ocasión, de abandonarlo todo. Llega un momento en que uno se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué tengo tantas ataduras? ¿Por qué estoy tan condicionado por tantas cosas? ¿Realmente he vivido mi vida o he vivido la vida que otros han querido por mí? ¿No estaría bien volver a empezar otra vez, darme una nueva oportunidad, descubrir de verdad lo que yo quiero, lo que me emociona por dentro? Aquello que me hace llorar, aquello que me hace reír, aquello que me emociona desde lo más profundo. ¿Y por qué no empezar otra vez? ¿Por qué no dejarlo todo y volver a empezar? Porque esto ya no me llena. Me siento cada vez más separado de lo que es la vida cotidiana. Y tantas cosas he hecho y he querido hacer y al final, aquí estoy, como el primer día. Bueno, no como el primer día. Más viejo, más cansado, más desengañado. Qué ganas de dejarlo todo. Qué ganas de decir, este que soy ahora no quiero ser. Esto que me ha tocado vivir no lo quiero. Lo que quiero es sentirme en paz, sentirme a gusto, sentirme feliz. Y lo que veo a mi alrededor me lo impide. Y lo que está conmigo se me hace cada vez más cuesta arriba. Porque uno se levanta por la mañana y lo que desea es vivir y no sencillamente sobrevivir un día más. Es ese momento en el que te das cuenta de que lo que haces no solamente no te hace feliz, sino que consigue hacerte infeliz. Que estás viviendo de una manera que tú no quieres. Que no estás con las personas que deseas. Y que la vida no la estás aprovechando. Es entonces cuando uno dice, quiero cambiarlo. Y quiero hacerlo de una manera radical. Abandonarlo todo, abandonar a todos y volver a empezar. Volver a abrir el telón de una obra distinta. Quiero que mi vida sea otra obra y la quiero hacer esta vez sabiendo qué es lo que realmente deseo. Necesito un cambio de los grandes, de esos que me gustan, de los que hacen que a uno se le ponga el pelo de punta y que salga una sonrisa de oreja a oreja. Algo que tuviese realmente sentido. Y sobre todo, valentía para hacerlo. Porque dejarlo todo puede ser un lema, pero hace falta un bastón para apoyarse. ¿Qué o quién puede ser? La soledad es una palabra que da miedo, porque si uno va atrasando el momento de cambiar, es porque tiene miedo a la soledad. Resulta que uno inicialmente pues no le gusta viajar solo. No entra dentro de los planes, porque siempre hemos viajado en familia, en pareja, con amigos. Pero es una forma de conocerse y de empezar a respetarse mucho más. Porque haces lo que tú quieres, cuando quieres y como quieres. Porque el cambiar de lugar es algo bueno y necesario de vez en cuando. Porque una cosa es viajar solo, que no es así, y otra es viajar solitario. El momento en que uno toma la decisión es cuando coge las maletas y se va. Y se va despacio o buscando un ritmo en el que esté cómodo. Hay formas de irse. Uno puede irse, de verdad, poniendo kilómetros por medio, pero uno también puede irse sencillamente con su mente. Cuando la realidad está por encima de ti, cuando te sigues preguntando ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué sigo? ¿Por qué estoy desperdiciando mi vida? Y es la tentación de dejarlo todo, amigos. La tentación de abandonar y lo que es peor, la tentación de abandonarse. Porque uno no ha aprendido a cuidarse, nadie nos ha enseñado. Y tenemos que cuidarnos. Y tenemos que saber que dentro tenemos algo grande. ¿Y cuál es la mejor forma de sacarlo? Pues en principio, estando solos con nosotros mismos. A veces, los abandonos son simplemente temporales, hasta que uno se encuentra mucho más centrado y la vida se le va pasando con una bonita sonrisa. A todos nos gusta estrenar, y mucho más si se trata de una vida nueva. No hace falta hacer una enorme revolución, lo importante es tener claro y decidir qué quiere uno. ¿Por qué quieres hacer un cambio o por qué crees que debes hacerlo? Puede ser por una situación personal, pues negativa. Puede ser de trabajo, de hogar. Pero piensa no qué es lo malo que te está ocurriendo, sino qué quieres obtener en tu vida. Aunque no te guste la idea de volver a empezar a veces es necesario para hacerlo de una manera diferente, más optimista y más seguro. Y tómate el tiempo, sobre todo para considerar las consecuencias, porque tú eliges los cambios que quieres, pero también piensa que algunos cambios pueden ser difíciles de deshacer. Pues por ejemplo, si estás pensando en vender tu casa e irte a otro lugar, el nuevo lugar te puede ofrecer mucho, pero una vez que hayas vendido tu casa, ya no la puedes recuperar. Y no se trata de hacer una vida nueva con cambios grandes, sino tomar decisiones siempre después de haberlo considerado tranquilamente. Mira a ver cuáles son los obstáculos, cuáles son los impedimentos que podría ser. Y hazlo siguiendo un plan. Tómate tu tiempo, no tienes prisa, no te apresures. Y si te encuentras mal, si te encuentras dolorido, triste, apesadumbrado, entonces no tomes ninguna decisión. Es el peor momento. Hazlo cuando te sientas equilibrado. Y empieza a crear tu nuevo proyecto, tu nueva vida. Volver a empezar con una rutina nueva. Puedes cambiar tus hábitos de hora de levantarte, de hora de regresar. Puedes establecer una rutina nueva, por ejemplo, en todas tus aficiones personales. Y concéntrate en ti, no te compares, porque tu vida es tuya y de nadie más. Con mucha paciencia y con mucha flexibilidad. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Rosario nos ha escrito y nos ha dicho: buenas noches, ¿cómo puedo solicitar algún consejo? Muchas gracias, Alberto. Y dice: a través de Facebook, ¿cómo lo encuentro? Bueno, en Facebook simplemente es buscarlo en Cita con la Noche y ahí estamos, no hay mayor problema. En cuanto a consejos, más que darlos yo creo que es mejor que los demos todos, pero más de consejos, contar nuestra vida, la parte de nuestra vida que pueda ayudar a alguien. Porque la experiencia, dicen que es la madre de la vida, y está claro que nos ayuda a todos, la experiencia de unos hacia otros. Así que, Rosario, ya sabes, coméntanos lo que quieras en nuestro programa, en iVoox, y entre todos intentaremos acompañarte en lo que necesites. También tienes el canal de Telegram, Cita con la Noche. Y gracias también a Vero, que nos dice: de nuevo me has tocado el alma, mis sueños y yo acogemos dicha emoción con inmensa gratitud. Con esa gratitud decimos hasta pronto, amigos. Esto es un punto y seguido en Cita con la Noche. Gracias por escribir, gracias por ser parte de este programa. Y no olvides que todos vivimos la vida con intensidad, con plenitud y con sentido. Hasta pronto, amigos.